En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, una nueva semana ofreciéndote lo mejor del rock y del punk. Hacía varias semanas que no aparecíamos por aquí por Mucho Más que Rock and Roll. Bueno, diferentes problemas técnicos y personales nos han impedido estar aquí al pie del cañón. Pero aquí estamos comenzando con Sangre de Dos Madres, el compartido más esperado de 2023 y que va a ser una bomba para el 2024, que lo tenemos ya ahí a la otra vuelta de la esquina. Nada, en nada ya estamos en un nuevo año. Un disco por todo lo alto donde ninguna de las bandas se ha dejado nada en el tintero. 10 brutales y contundentes temas del mejor thrashcore, hardcore, punk, thrash y crossover. Llámalo como quieras. Ellos son Dos Madres y también la otra banda, ni más ni menos que Sangre. Y han sonado varias veces por aquí, por Mucho Más que Rock and Roll, tanto una como la otra. Y hoy, pues, vamos a comenzar con Peligro, Dos Madres. Vaya que sí tiene razón, que va a ser la bomba lo que va a sonar en este 2024, casi como música de cabecera para terminar el 2023 y comenzar el 2024. Si estás por las Islas Canarias, a través de los 80 pasan factura, te puedes hacer con una copia de este nuevo trabajo discográfico compartido de Dos Madres con Sangre. Nos vamos ahora también con otra banda de Canarias, en esta ocasión de la isla de Gran Canaria. Acaban de sacar, bueno, no hace mucho tiempo, su nuevo trabajo discográfico, Malformaciones Congénites, un disco que por fin hace justicia a ese sonido punk tan característico de esta banda de Arucas en Gran Canaria. Sanguijuela Voraz, uno de los temas que incluyen en este su nuevo disco. Trabaja el rey de todas las Los chulos de la reina, zas, guillotina, los chulos del rey, zas, guillotina, los ministros, zas, guillotina, los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina, todos guillotinados, sí señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí señor. Vamos a comer. Otra banda que no se deja absolutamente nada en el tintero es Manifa, Asesinos. Así se llama su nuevo trabajo, compuesto por un total de 11 temas, cada uno con una temática bastante potente o con una letra que no deja títere con cabeza. Bueno, hablan de Manifa como que siguen manteniendo esa energía intacta y el buen estado del ruido del bueno, como siempre se le han conocido o como siempre han querido que se le reconozca, como ruido del bueno. Asesinos, el nuevo disco de Manifa editado a través de Maldito Record, 20 años que lleva como trayectoria Manifa y 25 que cumplían el otro día Maldito Record y que lo hacían con un libro y un... bueno, sí, con un libro donde cuentan toda la historia de este sello discográfico que sigue apostando por el rock de temas propios, que ya a día de hoy seguir editando música es toda una aventura y todo un logro de que sigan ahí al pie del cañón. Hablábamos de... me lío hablando. Hablábamos de Manifa con el Gulab, Si vivía mejor. Es uno de los temas que sirvió también como videoclip de adelanto a este nuevo disco llamado Asesinos. Los ferreros roser, que aquí el que es pobre Colectivo Suicida estuvieron por mucho más que rock and roll hace ya bastante tiempo, ya por el año 2021, en nuestra emisión 169, en la emisión televisiva. También estaba en radio, pero bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente en qué programa radiofónico sonó, pero bueno, le voy a dar un saltito por nuestro canal de YouTube, @sancocho.com, todo junto, y ahí tienes la entrevista que se le hacía a Colectivo Suicida ya por el año 2021. O sea, habrá que volver a repetir para que nos hablen del nuevo trabajo discográfico que están gestando. Uno de los adelantos es este Neandertal, que también está disponible en todas las plataformas digitales, y nosotros lo tenemos aquí para su escucha, para tu escucha. Colectivo Suicida. una variedad musical dentro de mucho más que rock and roll, haciendo gala del nombre de este programa musical, radiofónico y televisivo. Nos llegan Atraco, No es tu revolución, una carta de presentación donde nos brindan este poderoso trayazo de rock and roll reivindicativo, lleno de rabia y energía. Atentos porque nos llega Colapso, el estreno del primer single Libertad de Expresión. Así, con V, con Z y de expresión. Un tema dedicado a todo aquel que escribe con la misma categoría que un niño de 6 años y que, en palabras de Pérez Reverte, es lo mejor que le ha pasado a la lengua española desde el Quijote. Bueno, no sabemos si lo dijo por nuestra canción en concreto, pero alguna vez lo ha dicho. Este es el segundo EP que constará de 6 temas dedicados cada uno de ellos a un colectivo distinto, al que trataremos con la finura y cariño que nos caracteriza. Esto es Colapso, esto es su adelanto, Libertad de Expresión. Condenado. adelantándose a las rebajas de enero con el 2x1. Un single que también es un tutorial, ya puedes escuchar cómo subir los peos a tu red social favorita, el tutorial de Saco Roto. Un 2x1, no estamos en enero todavía. Bienvenidos a nuestro canal, en el que en exclusiva mundial os vamos a ofrecer nuestro tutorial. ¿Cómo subir los peos a tu red social favorita? Y desde ya le podéis ir dando a todos los botoncitos, campanita, estrellita y mierdecita que veáis por la pantalla. A ver si trincamos algo de pasta. Que está la cosa muy mala. Fíjate, ole, y ole, y ahora escucha. Toma ya. Social favorita. Que corra al aire es el último trabajo discográfico de los madrileños Desastre. Pendiente, que aparezca también por mucho más que Rock and Roll, tenemos que hablar con ellos para que nos cuenten bastantes cosas de este trabajo discográfico. Por el momento seguimos haciéndolo sonar en mucho más que Rock and Roll, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y nos quedamos hoy en esta ocasión con Veneno sonando Desastre en mucho más que Rock and Roll. Llegan desde distintos puntos de la provincia de Alicante, pero con base en el barrio de la Coca de Aspe. Llegan con todo a dar un golpe en la mesa. Sus temas, de corte agresivo y directo, tanto en lo lírico como en lo instrumental, y una divertida y arrolladora puesta en escena, hacen ver que esta banda viene hambrienta y con los dientes afilados. Pese a su corta trayectoria, ya han compartido tablas con grandes del punk como Cantimín Relico, Mamaradilla o la banda Trapera del Río, entre otras. Por el momento tienen editado El Punk No Muerto en el año 2021 y Aterriza Como Puedas en el 2023. De ahí el tema que vamos a escuchar a continuación, una vez más. Y además, dar saludos a Saltamata Radio Rock, otra de las emisoras donde emite mucho más que rock and roll, ya que es una de las bandas asociadas a esta radio, donde se le da cobertura y difusión a todas, en principio a todas las bandas, pero en especial a aquellas que se asocian a este medio de información y difusión. Probablemente hayas visto a través de las redes sociales o en alguna página web dedicada al tema musical que últimamente se habla de una banda donde sus componentes tienen edades entre los 14 y 18 años, hacen pop rock y se llaman Calumnia. Bueno, si no lo has escuchado, si no has leído la noticia, si no te has enterado de esto, pues nosotros te lo vamos a decir en mucho más que rock and roll. Son una jovencísima banda de pop rock de Valdegoarfa, en Teruel, perdón. Eligieron el nombre de Calumnia y aunque solo uno de ellos roza la mayoría de edad, no han tardado en demostrar su actitud sobre el escenario y el gancho de sus canciones. Tienen un futuro bastante prometedor por delante y que probablemente y seguro lo aprovecharán y seguirán dándose a conocer allá por donde los llamen o tengan oportunidad de tocar en directo. Y tú, que si estás viendo el cartel de ellos de algún concierto, oiga, que también habría que apoyarlos e ir al concierto. Otra de las bandas asociadas

asamblea de pelados. Lucharán hasta la muerte con azadas y con palos. El morirse no es problema, pueden verse reencarnados. Hay alguno que lo busca para volverse más guapo. Un cambio de registro musical dentro de Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos a reiterarnos en lo mismo, en aquello de Mucho Más que Rock and Roll, haciendo gala del nombre. Nos vamos ahora con Viernes Muerto, el título de su nuevo disco, Esperancistas. Contiene 13 canciones, donde se incluye un cover que versionea a la muy cercana banda de los Gatos Negros, con quienes también delinearon parte de la escena santiguayana del rock and roll allá por los años 2000. Y ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de streaming como Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que no andes loco buscando, ni loca buscando el tema o los temas que componen este nuevo trabajo discográfico, te damos un adelanto o un impulso a que busques a Viernes Muerto en tu buscador preferido o a través de tu plataforma digital de streaming preferida. Teclees Viernes Muerto y ahí tienes su nuevo disco, Esperancista. Este es La Furia. Siempre ha estado rota, nunca marcó. Cuando pesaban los corazones, fue por error. La justicia se vende por kilos y al por mayor. El pobre que mira desde abajo, ahí se quedó. Es la furia de un batallón, despojo de una ilusión. Suelen los mismos, supongo que siempre fue así, que nos tocó un lugar por fuera de la historia. Me fulminó, me hirió. Nos llega Gato Ventura con su tema La Llorona, otra de las bandas incluidas en Asalta Mata Radio Rock en cuanto a difusión y distribución de su música a través de los diferentes medios musicales, en radios en este caso, que engloban esta emisora digital. Bueno, La Llorona es una canción bastante conocida y que lleva acompañando prácticamente toda la vida a la cultura hispana. Gato Ventura le mete ritmo rock and roll y bueno, dice que es la primera vez que esta canción es interpretada por un artista puramente rockero, aunque tenga diferentes influencias de otros estilos. Esto es La Llorona, sonando en mucho más que rock and roll, sonando Gato Ventura. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de querer verte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de querer verte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Cerramos en mucho más que rock and roll hasta la próxima semana, podríamos incluso decir hasta el próximo año. Se nos va 2023, bienvenido 2024. Continuaremos, por supuesto que continuaremos en nuestra difusión radiofónica y televisiva de toda música en cuanto nos vaya llegando a nuestras manos, a mis manos en este caso en singular, aunque siempre lo haga de forma plural. Nos despedimos con Suki Van, con su nuevo single Las Movidas de mi Mente, una banda formada por Elsa Berra, Suki y Chino Flores. Un single, bueno, estrenan el nuevo single con el título Las Movidas de mi Mente, es el quinto tema que sale a la luz incluido en su primer trabajo Mi Guardia. Pues con ellos nos despedimos y ellas hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. Gente, tengan cuidado con la uva, no se les vaya a atragantar. Para aquel que lo despide de esa manera, para el que no, que lo disfrute del mismo modo, beban con moderación, dejen para los demás que siempre quedan más días para celebrar. Salud y rock and roll.